Unidad 4. Comprensión auditiva y uso de la lengua. Tarea 4. 1. Miguel, ¿has oído la noticia? El gobierno va a reducir la plantilla de profesores el próximo curso. La verdad es que es un gran problema, pero ¿qué quieres que te diga? Yo me jubilo el año que viene. El problema va a ser vuestro. Hombre, a veces eres tan desagradable. Miguel, ¿has oído la noticia? El gobierno va a reducir la plantilla de profesores el próximo curso. La verdad es que es un gran problema, pero ¿qué quieres que te diga? Yo me jubilo el año que viene. El problema va a ser vuestro. Hombre, a veces eres tan desagradable. 2. ¿Te importa si traigo a una amiga a la fiesta de esta noche? ¿Qué va? Ana, cuantos más seamos, mejor nos lo pasaremos. Perfecto, pues entonces nos vemos esta noche. ¿Te importa si traigo a una amiga a la fiesta de esta noche? ¿Qué va? Ana, cuantos más seamos, mejor nos lo pasaremos. Perfecto, pues entonces nos vemos esta noche. 3. Hoy he ido al centro comercial para probarme la chaqueta que había el otro día y me queda muy bien. ¿Cuál? ¿La verde? ¿Aquella tan cara? Sí, la que vimos en la tienda donde trabaja Marta. Me la compraré con el dinero que he ahorrado este verano trabajando. Hoy he ido al centro comercial para probarme la chaqueta que había el otro día y me queda muy bien. ¿Cuál? ¿La verde? ¿Aquella tan cara? Sí, la que vimos en la tienda donde trabaja Marta. Me la compraré con el dinero que he ahorrado este verano trabajando. 4. Mañana voy de excursión con todos mis alumnos del instituto. A ver qué tal se comportan, porque hay algunos que son terribles. Ya te lo digo yo siempre. Cualquier tiempo pasado fue mejor, en cualquiera de los sentidos. Ahora son más irrespetuosos y no saben cuál es el valor de las cosas. Mañana voy de excursión con todos mis alumnos del instituto. A ver qué tal se comportan, porque hay algunos que son terribles. Ya te lo digo yo siempre. Cualquier tiempo pasado fue mejor, en cualquiera de los sentidos. Ahora son más irrespetuosos y no saben cuál es el valor de las cosas. 5. Papá, este cuatrimestre creo que me matricularé de menos créditos en la universidad. ¿Por qué? Creo que tienes suficiente tiempo libre. Sí, pero es que Ana me ha hablado de la posibilidad de hacer unas prácticas en el taller de arquitectura de su padre. No pagan nada, pero así ya iría haciendo currículum. Como quieras, ya tienes edad para tomar tus propias decisiones. Papá, este cuatrimestre creo que me matricularé de menos créditos en la universidad. ¿Por qué? Creo que tienes suficiente tiempo libre. Sí, pero es que Ana me ha hablado de la posibilidad de hacer unas prácticas en el taller de arquitectura de su padre. No pagan nada, pero así ya iría haciendo currículum. Como quieras, ya tienes edad para tomar tus propias decisiones. 6. ¿Qué te parecen las clases del profesor Peralta? Bien, creo que es un buen profesor, pero lo que pasa es que la asignatura que da es muy pesada. Nunca me ha gustado mucho la física, pero tengo que reconocer que su forma de explicar es bastante amena. ¿Qué te parecen las clases del profesor Peralta? Bien, creo que es un buen profesor, pero lo que pasa es que la asignatura que da es muy pesada. Nunca me ha gustado mucho la física, pero tengo que reconocer que su forma de explicar es bastante amena. 7. A veces me gustaría que no dieras tanto la nota cuando estamos frente a otras personas. ¿Y tú? No sé qué te has pensado. Siempre haces el ridículo, especialmente delante de mis amigas. A veces me gustaría que no dieras tanto la nota cuando estamos frente a otras personas. ¿Y tú? No sé qué te has pensado. Siempre haces el ridículo, especialmente delante de mis amigas. 8. Profesor Mata, ¿podemos revisar la nota del examen de la semana pasada? ¿Por qué? ¿Crees que te merecías una nota más alta? Creo que sí. Quizá tengas razón. Pero este trimestre no has dado ni golpe. Te he puesto esta nota porque creo que lo puedes hacer mucho mejor. Profesor Mata, ¿podemos revisar la nota del examen de la semana pasada? ¿Por qué? ¿Crees que te merecías una nota más alta? Creo que sí. Quizá tengas razón, pero este trimestre no has dado ni golpe. Te he puesto esta nota porque creo que lo puedes hacer mucho mejor. 9. Creo que el jefe se ha pasado despidiendo a Alberto. No sé qué decirte, pero la verdad es que faltaba continuamente al trabajo y nunca traía ningún justificante. Es verdad, pero podría haberle dado un toque de atención.